Bueno, vamos a arrancar y hemos arrancado con ritmo, pero en cuanto a la información, ¿hoy qué nos ofreces dentro de Generación 2.0? Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo seguro que maneja, todo el mundo seguro que es parte importante de lo que hace cuando compra un nuevo teléfono, que es ni más ni menos que adquirir algún tipo de accesorio para complementar todas esas funciones que nos ofrecen nuestros smartphones y que bueno, que aunque hacen, ya sabemos, casi de todo, siempre necesitamos o siempre nos gusta, bueno, pues ponerle algún accesorio para aquellas cosas que no termina de cumplir nuestro teléfono, pues, y que necesita algún tipo de accesorio para mejorar esas funcionalidades o para hacernos más fácil el manejo con estos aparatitos que estamos todo el día enganchados, como son los smartphones. ¿Cuánto decías que aguanta tu batería actualmente, la tuya, la del móvil nuevo? La del móvil nuevo, ya, efectivamente tengo cacharrito nuevo y ahora, bueno, pues está cumpliendo bastante bien, o sea, ¿sí? Me aguanta mi día, que ya sabes tú cómo son, un día de los míos, entonces me aguanta el día perfectamente e incluso algo más. Un día toqueteando todo el rato el móvil. Sí, por supuesto. Claro, claro. Un día de uso muy intenso, llamadas, cámara, WhatsApp, correo electrónico, bueno, un día de autónomo, por así decirlo. Bueno, batería externa, algo imprescindible, ¿no?, dentro de los accesorios. Por supuesto, yo creo que es algo que cada vez más se está buscando en el mercado y cada vez más los usuarios recurren a ello. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos siempre en movilidad, nuestros smartphones son aparatos que tienen un gran consumo de recursos y, bueno, quizás sea la asignatura pendiente en la innovación del mercado de los smartphones y es ni más ni menos que la duración de la batería. Siempre tenemos en los fabricantes ese dilema de si hacer el smartphone un poquito más grande para poder meterle un poquito más de batería, hacerlo un poquito más fino, sacrificando un poquito más de esa duración, pero bueno, vemos que al fin y al cabo, salvo contadas excepciones, tenemos baterías que nos aguantan un día y a veces a duras penas en función del uso que les demos, con lo cual se hace casi indispensable, sobre todo para la gente que utiliza mucho el móvil, llevar una batería externa o en este caso power bank como se conoce en el mercado. Sí. Antes esto de las baterías adicionales, cuidado porque costaban un dinero, pero ya están bastante bien de precio, ¿no?, a día de hoy. Bueno, sí, están muy asequibles. En concreto, el modelo que recomendamos nosotros es el modelo de Xiaomi, una batería de 10.000 miliamperios que nos va a aguantar la carga de dos dispositivos de alta capacidad, es decir, dos smartphones de alta gama, nos va a aguantar perfectamente esa carga y es una batería que, bueno, pues la podemos encontrar en internet por $17.91, una de las mejores opciones que encontramos porque tienen una gran capacidad, no es una batería de estas que podemos encontrar, de estas pequeñitas que casi no nos carga el móvil, esta nos va a cargar el móvil más que de sobra y varias veces con una sola carga y, bueno, pues por un precio de $17.91 que se pueda encontrar, pues bueno, pues es un accesorio muy útil para llevar en el bolso, en el coche y para garantizarnos que no nos vamos a quedar sin batería en el momento menos oportuno. Muy bien, vamos al pendrive, ese micro USB. Sí, la mayoría de teléfonos ya, sobre todo las nuevas generaciones y los teléfonos de alta gama, soportan una tecnología que se llama USB on the go, OTG. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que vamos a poder conectar nuestro teléfono a dispositivos externos, en concreto este que traemos, que es un pendrive. Sabemos que cada vez las aplicaciones ocupan más espacio, que las fotos que sacamos con nuestros móviles a día de hoy son de una gran calidad y que, bueno, siempre tenemos ese problema que se nos llena la memoria del teléfono, que no nos caen más fotos, que tenemos que andar borrando, que tenemos que incluso traspasar archivos a nuestro teléfono y tenemos que andar conectando a un ordenador. Bueno, pues con este pendrive, y siempre que nuestro teléfono soporte ese on the go, ese OTG, vamos a poder conectar un pendrive que nos va a ampliar la memoria externa y va a poder hacer que tengamos solucionado ese problema del almacenamiento extra. Y no solo eso, sino que con otros dispositivos que soporten on the go vamos a poder conectar nuestro smartphone a la tele, a otros dispositivos para traspasar archivos. Un aparato muy útil que, si la gente no conoce, yo le invito a que lo pruebe porque le va a dar una nueva dimensión al uso de su smartphone. Y si hablamos de lugar de tarjeta micro USB, de la tarjeta micro SD, ¿qué diferencia hay? A ver, que yo me entere. Bueno, pues las tarjetas micro SD, efectivamente otro accesorio que este sí que es indispensable cuando compramos cualquier smartphone, siempre que nos admita tarjeta micro SD, que hay algunos que no lo hay. siempre que tengamos esa posibilidad de expandir nuestro almacenamiento, pues es recomendable comprar una tarjeta micro SD y además comprar una tarjeta micro SD de una velocidad relativamente buena, no quedarnos con las más lentas, porque vamos a empezar a notar que cuando empezamos a cargarle fotografías o tal, nos tarda más el teléfono en sacar una foto, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno, en este caso hablamos de una tarjeta micro SD de Samsung, son grandes tarjetas muy baratas y en este caso, pues bueno, pues mira, una de 32 gigas, que no habría que bajarse de clase, de esa clase, la tendríamos por 770, o sea, son 32 gigas que añadimos a nuestro dispositivo para guardar cientos de fotos y vídeos a gran resolución por un precio más que asequible. Sí. Y algo que todo el mundo tiene que tener en su smartphone, una ampliación de memoria para guardar aplicaciones, fotos, vídeos, etcétera, etcétera. Uh-huh. También ha bajado esto bastante, Chema. Sí, el almacenamiento es una cosa que evoluciona tan rápido que al final los costes se reducen. Ajá. Oye, esto del HDMI en nuestras vidas hoy en día, ¿qué quieres que te diga? Ya también está. Bueno, en este caso algo similar a lo que hablábamos del On The Go, que no es ni más ni menos que ampliar la conectividad de nuestro teléfono. En este caso hablamos del MHL, el Mobile High Definition Link. Es un enlace a alta definición móvil que nos permite, a través de la conexión micro USB, conectar o sacar un cable HDMI para poder ver el contenido de nuestro teléfono en cualquier televisión o pantalla del ordenador. Pues ponte la típica situación de enseñarle fotos a familiares que vienen a nuestra casa, pues con estos cablecitos, y siempre que nuestros teléfonos, que cada vez más lo hacen, soporten esta tecnología, este MHL, podemos conectarlo a una pantalla de alta definición vía este cable, que cuesta solo 7,99, y ver las películas que tengamos o los vídeos que hayamos grabado, o incluso utilizar nuestro smartphone como para darle ese toque de Smart TV a nuestra televisión. Reproducir contenido de YouTube, reproducir vídeo en streaming de cualquier plataforma, etcétera, etcétera. Uh-huh. Algo parecido a lo que hablábamos con el On The Go para el almacenamiento, pero en este caso para visualizar nuestro teléfono en cualquiera de nuestras televisiones que ya admiten, por supuesto, HDMI. Y si no lo admiten, es hora de cambiar el televisor, por supuesto. Uh-huh. Oye, ¿esto del chip NFC qué es? El chip NFC es algo que también es una tecnología que ya se implementó hace poquito tiempo, que ahora se está hablando mucho de él por el tema del pago con el móvil, y es un chip de comunicación en rango cercano, es la traducción un poco al castellano, que hace que nuestro teléfono, a través de ese chip, se pueda comunicar con otros dispositivos que soporten NFC, simplemente acercándole al dispositivo en cuestión. En este uh-huh. caso se utiliza mucho para los pagos con unos terminales que disponen ya casi todos los comercios. Acercando nuestro móvil, reconoce el teléfono y reconoce que se va a efectuar una operación. O seguro que habrás oído hablar de las tarjetas contactless. Sí, también. Efectivamente, pues utilizan esta tecnología. ¿Qué pasa? Que no solo se usa para pagar. Este dispositivo nos permite comunicarnos con cualquier dispositivo, valga la redundancia, que soporte este NFC. En este caso, lo que traemos aquí como accesorio son unas etiquetas que las podemos llevar en el llavero, en el coche, en cualquier sitio, que vamos a poder programarles. ¿Para qué? Para que cada vez que nuestro teléfono detecte esa etiqueta o le acerquemos a esa etiqueta, haga lo que nosotros tengamos programado. Por ejemplo, caso práctico, lo tenemos en el coche, cada vez que entramos en el coche y pasamos nuestro dispositivo por la etiqueta, nuestro dispositivo sabe que estamos en el coche, va a activar el Bluetooth para conectarse al manos libres y va a activar el GPS por si tuviéramos que necesitarlo, simplemente con pasar el teléfono por una etiqueta. Estas etiquetas son muy baratas, muy fáciles de configurar, y por ejemplo nos podemos llevar 11 etiquetas configurables cada una como nosotros queramos, y un llavero etiqueta por 12,99 simplemente. Entonces es muy útil, yo tengo varias y las uso desde hace tiempo. Es muy útil porque simplifica muchísimo el uso del teléfono en función de donde estemos. Uh-huh. Oye, se hablaba también en cuanto a las tarjetas, en cuanto a los pagos con esta tecnología, ¿son seguras? ¿No son seguras? Esto ya está también más que estudiado, ¿no, Chema? Sí, esto ya está entrando para quedarse, por así decirlo, sí. Para sustituir un poco al dinero de plástico que todos conocemos de las tarjetas de crédito, de débito. Y bueno, pues decirte que, por ejemplo, Apple, el sistema de Apple de pago por móvil, ya está un poco más o menos establecido. Samsung se ha metido ahora con su Samsung Pay y ya está aceptado en España. Uh-huh. Y todas las compañías, Vodafone, por ejemplo, también lo tiene, son monederos virtuales para llevarlos en el móvil. En definitiva, cada vez más vamos a pagar con el teléfono móvil y cada vez es una herramienta mucho más útil para ello. Claro. Bueno, hablamos de los altavoces en Bluetooth o los auriculares que no pueden faltar. Sí, en este caso unos auriculares que todo el mundo tenemos, los que vienen con nuestro teléfono no siempre son de la mejor calidad posible, pero se hace muchas veces para los fanáticos del sonido indispensable coger o comprar unos auriculares distintos que nos ofrezcan ese plus de calidad de sonido a la hora de escuchar música en nuestro teléfono. En este caso volvemos a la China, volvemos a Xiaomi, que hace unos accesorios espectaculares por un precio, en este caso de 19,99, los Xiaomi Piston en su tercera edición, que son increíbles para conectar no solo directamente al teléfono, sino también por Bluetooth, que también nos sirven de inalámbricos, con lo cual unos auriculares de máxima calidad por 19,99, que bueno, nos van a solucionar el caso de que nuestros auriculares no sean de la calidad que nosotros necesitamos o que necesitemos un plus de sonido o de conectividad para nuestra música en el smartphone. Ah, y las pulseras cuantificadoras, ¿cómo están también, que las vemos en todas partes? Por supuesto, yo llevo una, cada vez más gente se ve. Y bueno, ya hemos hablado sobradamente de ellas, pulseras que registran toda nuestra actividad física, se comunican con nuestro smartphone para registrar todos esos datos y podemos hacer seguimientos, planes e incluso objetivos. Y en este caso nos queda hablar, porque siempre intentamos recomendar lo más asequible, nos toca hablar de Xiaomi, una pulsera, la Mi Band en este caso, que cuesta cercano a los 20 euros y que hace todo lo que se le puede pedir a una pulsera cuantificadora, todo lo hace bien y se comunica con todos los smartphones de manera perfecta, o sea que es la opción para todo el mundo que lo quiera probar y para todo el mundo que quiera una pulsera de garantías, la Xiaomi Mi Band, 19,99. Un precio bastante asequible para todo lo que hace una pulsera de este tipo. Y por último, ¿qué haríamos si los palos del selfie, Claro, esto como curiosidad, es que también se ve mucho. Sí, entonces, también tenemos que traer aquí un palo selfie. Está muy de moda, entonces todos sabemos lo que es, todos los habremos visto. Un palo que se extiende nuestro teléfono a una distancia óptima para poder hacernos esos selfies y esos selfies grupales de manera más óptima, pues en nuestros viajes, en nuestros eventos. En este caso, un palo selfie que entre 2,98 y 9,99 se puede encontrar de la marca Monopod y que, bueno, pues simplemente hace eso. Nos extiende nuestro campo de visión para que podamos hacer selfies y no tengamos que andar ahí sosteniendo el teléfono de mala manera, intentando encuadrar a todos nuestros amigos. Ampliando horizontes cada lunes con nosotros, José María Castillo, con esos accesorios hoy imprescindibles para nuestros smartphones. El tuyo va bien, dices, ¿no? La batería aguanta, pero lo demás bien, ¿no? ¿Contento o qué? Sí, el mío muy contento, de momento. Me he comprado un buen aparato. Perfecto, muy bien, Chema. Pues seguimos hablando de tecnología. El próximo lunes nos quedamos con ese boletín informativo. Gracias. Gracias a ti, hasta el lunes.